¡No hay tregua! Hola a todos, soy Rosa Rosay y esto es No hay tregua, programa de Radio Rock y Metal desde Asalto Mata Radio Rock, todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para los grupos que quieran sonar en este programa, deben enviarme un email al correo info@asaltomatarayorod.com, enlace a la canción solo desde YouTube y algo de biografía. Mi primer grupo que os presento es una banda asociada que han sacado una nueva canción tras su último disco y que estrenamos en exclusiva. Ellos son Ede Pujamer, Diego Arnal, composición y guitarra, Rafa Navarro, voz, Pablo Ferrero, guitarra, Jesús Parejo, bajo y Alberto, batería. La banda nace en Valencia oficialmente en marzo de 2020, durante el confinamiento ocasionado por la pandemia, tras la cual lanzaron el primer EP titulado Ede Pujamer. En 2021, con las incorporaciones de Jesús, Pablo Ferrero y Sara Martínez, fue un año aprovechado para poner a punto los temas que conformarían el segundo EP, de título Ede Pujamer Volumen 2. Ya en 2024 llegó de frente. Ahora están inmersos en nuevos temas y agradeciéndoles que me enviaran en exclusiva su nuevo sencillo llamado Heavy Metal, os cuento que tienen en marcha el sorteo de una guitarra eléctrica, simplemente por poner atención a la letra. Las bases os las dejaré en el artículo en el que estará incluido el podcast de este episodio número 4. Muchas gracias, Ede Pujamer, y vamos con Heavy Metal. Rompiendo las leyes. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Desde Chile hemos recibido al email de la emisora Ostinato, banda de hard rock heavy metal con varios años en la escena. Y hace bien poco que han lanzado su último sencillo, Dama Blanca, que vamos a escuchar ahora mismo. venga por ti más rápido. Más rápido. Que venga por ti más rápido. Que venga por ti más rápido. Del pescuezo, comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas, maneras de morir. AsaltoMataRadioRock.com. Maswell Smart, banda de rock natural de Santander, con Pedro Rasilla en la batería, Diego Sánchez con la guitarra y coros, Agapito Casado, voz y teclados, y José Torre con el bajo y coros. Formación actual después de algunos cambios producidos desde su reunión allá por el 2018. Y uno de los últimos grupos que han querido apoyar e integrarse en bandas asociadas. Veteranos de la escena cántabra, llevan muchos años de rock and roll a sus espaldas. Su estilo es indefinido, variado y ecléctico. Tienen tres discos: Primus del 2019, Ferraya del 2022 y el último, Perturbaciones Gravitacionales, de este año. El bicho es la canción que está sonando ahora. www.radiorock.com. Vai buscando algún camello pa pillar las mil. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Bombón! Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Medalla, grupo de rock formado en Barcelona en 2016. Han publicado dos álbumes y varios singles. Sacrilegio es la canción que empezamos a oír.

asaltomataradiorock.com. NEAD es un grupo de rock industrial procedente de Albacete, formado en 2024. Desde la formación de la banda han traducido el concepto musical en una serie de videoclips donde exponen la normalización de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad o la abstinencia a aceptar como daños colaterales o efectos secundarios del progreso. Así nos lo han explicado al correo de Asalto Mata Radio Rock. Sinestesia es la canción que estamos escuchando. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Fals de Messinera es una formación de Barcelona. La música está inspirada en la experiencia personal de la brujería tradicional y la figura de la bruja en Cataluña, mezclando géneros como el neofolk, el doom metal, la fusión tribal y la música acústica catalana. Sus actuaciones son una experiencia ritualista que incorpora música, narración, danza y fuego, creando una atmósfera profundamente espiritual e inmersiva. Con la tempesta nos vamos a sumergir en su música. Salto Mata Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Como si blasaba, los Stooges y Barón Rojo se encontraran en un hotel y se fueran de fiesta. Así es como se presentan a sí mismos Sacavera. Es una banda de rock originaria de Asturias, formada en 2024. Sus componentes son ya veteranos en la escena musical y han comenzado a ganar notoriedad rápidamente gracias a su estilo enérgico y sus letras profundas. Nos han hecho llegar por mail Extinción, la canción con la que vamos a disfrutar. Rock.com.

guitarrista Kerry King Slayer, con su primer álbum From Hell I Rise, reveló que el tema que da título a su trabajo debut en solitario, junto con la canción Rage, han sido rescatadas de las sesiones del disco Reperless. Según sus palabras, la terminamos, la grabamos. No estaba contento con la parte interpretativa, así que pensé, me guardaré esto en el bolsillo hasta el próximo álbum de Slayer. Y eso no pasó, así que ahora está en mi disco. Mi marido se fue a por tabaco y nunca más... Ah, no, por ahí viene el subnormal. Imprevisibles en el sonido, coherentes con el mensaje, radicales para analizar los problemas. Mafalda. Son activistas que usan la música para desconstruir todo lo que nos imponen desde que nacemos. Formada la banda en 2010 desde Valencia. Les Infelices, nombre del álbum de hace 4 años y del mismo título que la canción que vamos a escuchar, se trata de un disco compuesto por 11 canciones con el que quisieron hacer una oda a la generación maldita. El mundo cambia.

Alex al bajo, Alberto a la guitarra y Martínez a la batería también se unieron a bandas asociadas hace unos añitos. Es un grupo valenciano de hard rock fundado en 2009, con claras influencias de bandas como AC/DC, Airborne o Crocus, con varios premios ganados y apariciones en distintos festivales gracias a sus directos de gran carga de rock and roll arrolladores y divertidos. En 2015 graban su primer LP, Sube el volumen. En 2022 compusieron su segundo álbum de estudio, Hay una solución. Paso mucho es la canción que empezamos a escuchar y con la cual me despido. Muchas gracias por la escucha. Hasta el próximo viernes. Muchos besos y abrazos. Sí, okay.